La región pasa por un momento clave, donde no se puede desperdiciar la inversión, ni mucho menos un proyecto de esta envergadura que podría claramente ayudar a generar mano de obra en momentos de aumento de cesantía, producto de crisis que está atravesando el salmón. Por lo tanto, es relevante que se hagan las gestiones necesarias para acelerar los plazos y revertir este retraso de casi un año, lo que es verdaderamente impresentable. Y ahora bien, considerando el recorte fiscal del gobierno, que afectará mayoritariamente y principalmente a las obras públicas, esperamos que esta demora no sea una excusa para retrasar la ejecución del proyecto que ha tenido una constante dilación y que pese de llevar un año y medio desde su puesta en marcha, hasta ahora ha tenido muy, pero muy poco impacto en la región. Necesitamos más que nunca impulsar su construcción y para ello el gobierno y la empresa que se ganó la licitación deben subsanar todos los problemas. Hoy más que nunca hay muchas esperanzas en esta mega obra y esperamos del ministro de Obras Públicas sus explicaciones, las razones de los retrasos con la mayor claridad posible, como también entregar una carta GAN que permita ganar el tiempo perdido. La verdad es que no queremos el fantasma que ha perseguido al puente de Caucau en Valdivia, se asome a nuestra región y termine perjudicando la necesidad de conectividad e impulso de desarrollo para toda nuestra isla de Chiloé.